mañana se va a estar realizando el segundo trueque en esta Plaza Central, como bien decías vos, en las calles Alem y Libertad, cerquita de la estación de Cañuelas. Se va a estar realizando el segundo trueque donde confluyen los trueques de el barrio Libertad y Villa Adriana, y donde también participan vecinas y familias de los diferentes barrios de Cañuelas, como Los Aromos, el barrio Bucet y el Sarmiento, el San Ignacio y algunos más. Así que desde las 4 de la tarde mañana nos estaremos encontrando en este lindo lugar que elegimos para poder, bueno, para hacer este intercambio de cosas que es sumamente necesario para estas vecinas que han tenido la voluntad de reunirse y de hacer algo para poder salir adelante con sus familias. Y una actividad que, bueno, se busca implementar los fines de semana, ¿no? Sí, principalmente porque, bueno, todas las mujeres que lo integran, tanto al trueque como incluso también a la feria de mujeres, trabajan, la gran mayoría trabaja toda la semana, así que, bueno, necesitamos recurrir a los días fines de semana, que es el único momento que por ahí tienen libre tanto para venir como para poder cuidar a sus niños, que también la mayoría son madres, y bueno, les viene bien también estos espacios amplios para venir con la familia. ¿Y hasta el momento cuántas son las mujeres o familias que se van sumando a esta actividad? Al trueque se van sumando, a este trueque en particular, que vienen acá a la Plaza Sabin Sack, ya son más de 50 las familias que vienen de todos los alrededores, de todos los barrios de Cañuelas, en particular en el barrio Libertad, en la Plaza del Barrio Libertad, van alrededor de entre 20 y 30 familias. Lo mismo sucede con Villa Adriana, y bueno, acá se suman un poquito más porque, bueno, justamente como te comentaba recién, confluyen los dos, así que es un número un poco más grande. ¿Cuál es la idea que les gusta a las mujeres que se acercan o familias? ¿La idea de tener un trueque o de acercarse o vender algo? Y mira, en realidad es algo más a merced de su voluntad, de su interés por salir adelante. No es algo, el trueque no es algo lindo, digamos, que nos guste hacer, pero sí es algo necesario. La verdad que nos recuerda a épocas muy antiguas. Yo, sin ir más lejos, me acuerdo de mi familia yendo al trueque en el 2001. No está muy lejos la fecha y parecía tan lejos una actividad como el trueque que bueno, que nos ayudaba a salir adelante con cosas usadas, con algo casero. Y lamentablemente tenemos que volver a recurrir a ello porque, bueno, la verdad que, sin ir más lejos, abrir la heladera del hogar de uno y no verla tan llena como antes es salir a buscar por donde sea y como sea el plato de comida para sus hijos principalmente, porque ya te digo, la mayoría de las mujeres que vienen acá, que también vienen con toda su familia, son madres de familia de varios niños y necesitan no solo para comer, sino también para vestirse, que hoy en día está todo muy caro, todo aumenta cada día más, cada semana aumenta todo, así que bueno, hay que rebuscarse la manera de poder salir adelante, y este es uno de los métodos que bueno, que se ha encontrado y que incluso entre las mismas vecinas eligieron para poder encontrarse cada semana. ¿Y cuál es la recepción de la gente que se acerca a chusmear, podríamos decir, las cosas que venden, las comidas de esas mujeres que, bueno, que como vos bien decías, les sirve, es un ingreso importante? Sí, hay muchísima gente que pasa. Bueno, elegimos un lugar estratégico justamente al lado de la estación, no solo porque es un lugar cómodo para que lleguen las mismas vendedoras, las mismas expositoras del trueque, sino también porque es un lugar donde pasa mucha gente a la hora de la salida y entrada de los trabajos. Bueno, ahora todavía no hay clases, pero ya casi se acerca la época donde entran y salen los chicos. Ahí quizá cambiemos la fecha para un día de semana, veremos cómo se hace para agarrar un poco más de gente, de volumen, de público, pero no sé, la verdad que lo toman bien y se acercan, incluso los trabajadores de los trenes, los choferes se acercan por ahí a comprar alguna rosquita, alguna torta frita o algo, no solo para dar una mano, sino también porque en los alrededores se encuentra mucho más barato que en otros lugares. Así que sí, bien, ha tenido una buena recepción de parte del público. Bueno, Maileni, contanos, vos integrando Mujeres Proyectos Nacional, también se acerca la fecha de la Feria de Mujeres Creadoras y Productivas, ¿no? Sí, exactamente, dentro de poquito, ya el 10 de marzo, el segundo domingo de marzo, estaremos realizando la segunda Feria de Mujeres del año, donde se viene con algunas actividades nuevas y para recorrer, donde, bueno, ya sabemos que hay más de 100 expositoras desde hace un tiempo, ya que hay tanta cantidad de productoras mostrando lo que hacen. Y bueno, en esta ocasión especial vamos a hacer algo por el Día de la Mujer, que es el viernes 8, y bueno, estaremos realizando, como bien lo decía, la feria del 10, dos días después, así que vamos a hacer algo especial, principalmente para las mujeres trabajadoras, porque es el Día de la Mujer Trabajadora, y con ellas estamos. Bien, Mailén, recordanos, bueno, el horario y el lugar donde se va a estar realizando la actividad de mañana. La actividad de mañana, el trueque, se estará realizando en la Plaza Sabin Saik, en las calles Alem y Libertad, desde las 16 horas hasta las 20 horas. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Ahí escuchábamos, Enzo, la palabra de Mailén Gijena, bueno, quien integra la agrupación Mujeres Proyecto Nacional, que nos estaba contando, bueno, la actividad que se va a estar realizando mañana por la tarde y que, bueno, se esperan por otras actividades. Uh-huh. ¿La podré tener dos minutos? Sí, cómo no. Dale. Mailén, ¿cómo estás? Buen día, ¿qué decís? Hola, buen día, ¿cómo están? Bien, ¿y vos? Todo bien. Bueno, me alegro. Claramente, esto te lo pregunto, ¿no? Pero me imagino que debe ser así. Es un perfil distinto el de la Feria de Mujeres al de, por ejemplo, esto que están ustedes acompañando en este caso, que tiene que ver con un trueque. ¿Son otros perfiles? Sí, por supuesto, como recién decíamos con Karen, por ahí en la feria es algo más festivo, un tanto más alegre, nos encontramos, hacemos actividades con los niños, es un clima más por ahí de ventas, de encontrarnos y de reflexionar y demás. En este caso, como bien decíamos hace un minuto, amén de que se genera un lindo encuentro, una linda charla con todas las expositoras, de hecho incluso se han hecho charlas sobre género y demás, no es algo a lo que tengamos ganas de recurrir, no solo quienes estamos en la organización, sino también las mismas vecinas que participan, ¿no? Uh-huh. Es algo que ha quedado, que pensamos que en realidad que había quedado ya en los años pasados, pero bueno, que tenemos que volver a recurrir y bueno, se viene acá por una necesidad, básicamente. Bien, y por lo que decía la gacetilla que leía hace un rato, que se envió desde la agrupación, justamente poniendo en conocimiento a los medios de la actividad de este sábado, a ver, acomodame vos, pero en principio se unifica este trueque por lo menos dos veces al mes, porque funcionaba en el barrio Libertad y en Villa Adriana y lograron de algún modo, no sé si vos en particular o la agrupación en general o alguna de las partes, unificar esto, generar un puente y poder encontrarse en la Plaza Sabin Saik. ¿Es más o menos así lo que proponen y más allá de la actividad de mañana proyectan hacerlo dos veces al mes? Exactamente. En un principio, desde un inicio, se hacía el trueque en el barrio Libertad y en Villa Adriana, los sábados, todos los sábados del mes, respectivamente, bueno, en la plaza, en su plaza y en su sociedad de fomento. Uh-huh. Bueno, las vecinas se conocían a través incluso de la feria, que también participan algunas de ellas, y bueno, y a cada trueque en particular de cada barrio participaban entre 20 y 30 familias. Ajá. Al principio les era redituable, funcionaba bien, y hoy en día incluso también les va bien, digamos, poner su manta en el barrio y realizarlo, pero creyeron que iba a ser mejor hacer algo donde participe más gente. Entonces tuvieron la idea de juntarnos y bueno, ahí empezamos a organizarlo en conjunto. Quizás yo era un poco el nexo entre los dos barrios, que yo conocía a las vecinas. Uh-huh. Que lo estaban realizando. Así que bueno, enseguida buscamos un lugar para donde pudiéramos entrar todas las vecinas y uh-huh. también donde puedan llegar, donde puedan encontrarse un punto en común, digamos un punto uh-huh. en el medio para que puedan encontrarse. Y bueno, creo que este es el lugar perfecto. Y bueno, como decía antes, no es algo que tengan en mente como algo agradable realizarlo, pero es una necesidad y las vecinas y sus familias, la verdad que tienen muchísimas ganas de trabajar y todas las iniciativas que tienen las llevan para adelante. Al margen de lo que indican que va a haber más de 50 familias que estarán participando del trueque mañana en la Plaza Sabin Saik desde las 4 de la tarde, todo aquel que quiera sumarse, ¿cómo lo puede hacer? Bueno, todos los que se quieren ir sumando por lo general le van escribiendo a las vecinas que ya están participando, a mí, a alguna página en particular, pero si no, cualquiera que quiera participar y no tenga, no encuentre cómo comunicarse, directamente puede venir a la plaza. No se requiere nada, no le pedimos ningún requisito, ningún tipo de inscripción en particular, simplemente viene y se pone su manta y nosotros pasamos puesto por puesto charlando con todas, que a la mayoría ya las conocemos, y a los que vienen nuevos, bueno, por ahí les pedimos el número de teléfono, porque sí, sí, hoy incorporarlo en día, al sistema, digamos. Exactamente, tenemos un grupo de WhatsApp, viste que hoy todo se maneja a través de los grupos de WhatsApp, por ahí nos vamos comunicando, así que quien se entere y quiera venir, directamente puede venir mañana desde las 4 de la tarde, poner su manta y ya habla con nosotras y lo incorporamos al grupo y demás. ¿Hay algún límite en lo que hace a los artículos que puedan llevar, o en realidad aquel que justamente decide participar del trueque, truequea lo que le parece, dentro de lo normal, ¿no? Obvio. Sí, sí, límite en cuestión de cantidad, ¿no? Pueden traer lo que quieran, sí, en lo que es, qué es lo que van a traer, se pide que sea todo usado, no nuevo, porque ya en lo nuevo por ahí se busca, ponen precios caros, que no, la idea es que todo el que pueda pasar, todo el público que quizá no viene a poner su puesto, tenga la posibilidad de que con un mango que tiene en el bolsillo se pueda llevar algo, o con algo que tenga el puesto de enfrente pueda intercambiar algo con la que tiene al lado, y bueno, así que lo ideal sería que sea todo usado. Obviamente, bueno, hay también vecinas que hacen cosas dulces, sí, para claro, el mate, que también se aprovecha, y bueno, no, pero no más que eso.